Pista 14. 1. Veo que tu cuarto está muy arreglado. Más arreglado que el mío, ¿eh? Bueno, es que lo limpié para todo el año. 2. Pues tu tutor y yo hemos sentido que estás cambiando de actitud. ¿Tienes algún problema? Pues sí, pero no creo que pueda usted ayudarme. 3. Ya no hemos oído que tengan pleitos ni discusiones. ¿Se habrán arreglado las cosas? Bueno, hay que disfrutar de la tranquilidad. Seguramente se cansaron de gritar. ¡Qué bueno! 4. No he oído que pongan la música tan alto como antes. Parece que por fin se cansaron de oírme protestar. Es que no han estado mucho en la casa. Ya verás el fin de semana. 5. Veo que Dora y David están otra vez muy contentos. Creo que ya resolvieron sus problemas. Sí, y qué bueno. Creo que nacieron el uno para la otra.